Nosotros estamos denunciando que en el Pucará de Tilcara, en Jujuy, se utilizaban restos humanos. Una de las hipótesis es para la exhibición a los visitantes del Pucará, que se hacía un recorrido y terminaba el recorrido mostrándole restos humanos de los pueblos originarios, suponemos nosotros, de ahí. La otra hipótesis que es más comprometida es que esos restos no pertenecían a ese lugar, sino que han sido puestos por estos mismos guías, pero han sido retirados de otro enterratorio. Entonces nos parece más grave porque no es una simple exhibición de restos humanos, sino que han colocado restos humanos que no corresponden a ese sitio en el Pucará. Fernando, y bueno, a propósito, vos justo te tocás ahí un punto central, me parece a mí, que tiene que ver también con esta cuestión del turismo y todo este negociado que hay atrás, y a partir de eso empiezan a generarse distintas aristas y muchas de esas a veces rozan los intereses de lo que se ha sancionado con muchos y muchos años para poder lograr que los pueblos originarios dejen de estar en los museos como objetos de exhibición, sobre todo lo que tiene que ver con los cuerpos de los indígenas. Te pregunto, ¿el turismo encuentra regulación también, por ejemplo, en este caso, en el tema de los museos? Porque incluso aquí en la ciudad de La Plata, también el año pasado tuvimos una cuestión que tuvo que ver con el traslado, finalmente, ¿no?, de los restos. Exacto. Que volvían a su lugar original, porque había como una cuestión turística de venir, llegar a la ciudad de La Plata e ir al museo para ver los restos que había allí, que allí se encontraban. ¿Cómo se trata ese tema? En realidad, son dos cosas diferentes. El turismo es algo que hoy está en boga, ha crecido mucho, y bueno, el turista viene a ver el museo o va a ver el Pucará, pero en realidad la exposición de restos humanos se remonta al origen de la conformación del Estado-Nación argentino. Se quiere legitimar así la desaparición física de los pueblos originarios después de la campaña genocida de Roca, al sur y al Chaco, y los restos humanos de los derrotados, el trofeo de guerra, el botín de guerra del ejército argentino, pasa a ser exhibido en los museos como pertenecientes a una raza que se extingue naturalmente, no que es producto del genocidio roquista, sino que es una raza que se extinguía, los pueblos originarios, representantes de un pasado remoto, entonces claro, Terminan en exposición en los museos, legitimando así el genocidio desde una pseudo ciencia, ¿no? Se quiere demostrar desde el Museo de La Plata principalmente que eran primitivos salvajes que se estaban extinguiendo. Entonces se los inserta en la historia natural de la evolución como representantes de un pasado remoto. Y así hasta la actualidad ha llegado el Museo de La Plata. Nosotros por suerte hemos podido, como contabas vos, restituir el año pasado a los últimos hombres y mujeres que resistieron a Roca. Roca no los pudo derrotar, resiste hasta 1885, con armas en mano. Terminan prisioneros del ejército, llegan al Museo de La Plata y terminan sus restos, sus cerebros, orejas, cueros cabelludos, corazones y esqueletos en las vitrinas, en algunos casos hasta el 2006 expuestos. Entonces, nosotros vamos trabajando, investigando, en aras de desenmascarar este rol que tuvo la ciencia y tiene en la actualidad, que se entrelaza, ¿no?, con el turismo, pero sobre todo con la educación del turista, claro, con la educación del soberano, que los pueblos originarios son parte de un pasado remoto. Y en Jujuy, específicamente, también tiene una larga tradición. Hay un dato curioso para este tema, es que el Pucará de Jujuy depende de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, ¿no? El Museo de La Plata, de la Universidad de La Plata. Ajá. Y también se ejerce ahí un colonialismo interior para nosotros. Desde Buenos Aires se maneja ese Pucará, y tal ha sido así que un director del Pucará, desde Buenos Aires, enterró en el Pucará a tres arqueólogos que habían estado excavando. Hoy uno va al Pucará de Tilcara y no están los restos humanos de los habitantes originarios del Pucará, que están en el museo de acá en la UBA, sino están los restos en una pirámide maya, o sea que no tiene nada que ver con la arquitectura local, enterrados tres arqueólogos que fueron los que, entre comillas, descubrieron el sitio. O sea que también encontramos en esta relación colonialista en el Pucará de Tilcara. Por eso nos parecía tan interesante poner a la luz que había restos humanos en la exhibición, sobre todo más allá de la ley, en contra de los que piensan y piden y luchan las comunidades, ¿no? Seguro. Fernando, también aprovechamos a preguntarte esto de los enterratorios, por ejemplo, de las comunidades. ¿Si hay alguna regulación al respecto? Si estos territorios se mantienen fuera, por ejemplo, de circuito turístico, si están señalizados, si hay alguna ley que los esté regulando. Hay una ley nacional de arqueología que permite al arqueólogo que pide un permiso en patrimonio excavar todo sitio arqueológico en el territorio argentino. Ahí está el punto de conflicto hoy con las comunidades, porque la ley que nombraban ustedes muy bien, la 25.517, es una vez que ya están en las instituciones privadas o públicas, en exposición o en conservaciones de esos museos. Pero cuando se halla un sitio arqueológico o los sitios arqueológicos que hay a lo largo y ancho del país, están en su gran mayoría custodiados, entre comillas, o son los únicos que pueden trabajar el sitio, los arqueólogos que tienen esa área. Entonces ahí está la disputa. Por ejemplo, hoy en Río Negro tenemos una disputa muy fuerte con los sitios arqueológicos que se han ido descubriendo y las comunidades. A propósito de eso, Fernando, te pregunto en vigencia hoy, en tanto, bueno, vos mencionabas que el Pucará pertenece a la Universidad de Buenos Aires, acá el museo a la Universidad de la Ciudad de La Plata. Exacto. Pero te pregunto, ¿los pueblos originarios, digo, representantes de pueblos originarios, juegan algún papel adentro de ese organigrama, en esa organización, en ese sistema de regulación, o simplemente son actores pasivos que hasta el momento, bueno, tienen que aparecer cuando hay un caso de estos donde se busca de algún modo también encontrar sus voces? Pero digo, en términos concretos de organización, ¿forman parte de alguna estructura? Con la Ley Nacional de Arqueología, absolutamente nada. Ellos no participan, ni participaron en los proyectos, ni en la redacción de los proyectos, y mucho menos en la autoridad de aplicación. La arqueología en Argentina es una arqueología muy liberal, muy con mucho anclaje colonialista. Sí tiene participación activa y plena en la 25.517, que se aprobó en el 2010, después de la gran marcha de los pueblos originarios del Bicentenario. Se hicieron tres decretos. Uno fue la extensión de la ley de tierras del relevamiento territorial, que es lo mejor que se está haciendo en Argentina hoy sobre las comunidades. Otro decreto reglamentó la ley 25.517 que ustedes nombraban, que hacía desde el 2001 que estaba sin reglamentación, y creó una dirección de asuntos indígenas en el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que está dirigida por primera vez en la historia del instituto por miembros de las comunidades originarias, elegidos por las comunidades, y todo su directorio es de las comunidades. Y ellos son los que están hoy trabajando con la ley de restitución de restos. Pero en la arqueológica, cero. Justamente queríamos consultarte acerca del rol del Instituto Nacional, de Asuntos Indígenas, del INAI. Sí. ¿Qué rol estaba cumpliendo en toda esta cuestión? Y también sabiendo del conflicto que hay en Río Negro, en las grutas, acerca de un enterratorio mapuche. Bueno, son dos cosas separadas. El Instituto Nacional, como les decía, tiene una dirección, la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas, la DADI. Está la directora Nina Jaramillo, que es la primera vez que hay una dirección originaria dentro del instituto. Ellos están llevando a cabo acciones de restitución, están trabajando fuertemente ahora con la restitución de Cafucurá, que está en el Museo de La Plata, a Neuquén, y nos han acompañado a nosotros en todo el trabajo que hemos hecho a partir del 2010 que se crea esta dirección hasta la actualidad. Hemos podido trabajar con ellos realmente muy bien, sobre todo con el tema de restitución. Y en el caso de Río Negro, estamos trabajando con las comunidades de Río Negro de antes del 2010, y hemos hecho una restitución en el 2012 con pueblos originarios de Río Negro. Eso se viene movilizando de forma autónoma a los organismos estatales. Es un grupo de jóvenes comunicadores originarios los que están llevando este caso, sobre todo con algunas comunidades. Pero bueno, hay un emprendimiento privado que está destruyendo. Hoy hay una noticia nueva, para nosotros muy, muy buena, que es que un juez puso un amparo, le dio la razón a la comunidad, que pidió un amparo para que se frenen las obras de destrucción. Hay un problema municipal con el municipio de Las Grutas y un privado, que te podría intervenir, ¿no? Gobierno, provincial, nacional, etcétera, pero en principio tenemos el conflicto ahora con el privado, con la autorización municipal, que no se puede destrabar. Pero la justicia ha accionado a favor de las comunidades recientemente. Fernando, como para empezar a darle un poco de cierre a esta entrevista, te pregunto en relación, bueno, ustedes son un colectivo científico que busca, ¿no?, el saber y la cuestión del conocimiento, poder, como vos mencionabas al comienzo, sacarle ese anclaje colonial que Exacto. tiene. Te pregunto el resto en Latinoamérica, ¿cómo se mueve este tema? Si ustedes tienen algún tipo de relación con otros colectivos, ya que también Argentina, con todo el tema pueblos originarios, es una cuestión como que cuesta muchísimo todavía poder darle un foco y un marco para poder discutirla de lleno en todos lados, no así en restos, en distintos países de Latinoamérica que tienen como una tradición todavía más ferviente por la cuestión originaria. Bueno, lo que vos decís también lo podemos relativizar. Nosotros vemos que en Argentina tiene una potencia en leyes que no tiene casi ningún país, bueno, salvando Bolivia, ¿no?, con la revolución que está haciendo el Evo Morales y el movimiento El MAS. Imagínate que en Brasil el año pasado hubo un montón de dirigentes indígenas asesinados, en Paraguay también, en Perú lo mismo, en Chile es muy fuerte la represión que se está haciendo sobre los pueblos originarios mapuches del sur. Entonces nosotros la vemos al revés, nosotros vemos que Argentina tiene un problema emergente con los pueblos originarios que arrastra, ¿no?, desde la conquista roquista o desde los españoles, pero como problema en agenda está ahora. El problema siempre estuvo, los pueblos originarios, si algo nos han enseñado a nosotros, es a resistir. El pueblo mapuche es libre, ¿no?, hasta 1880, más o menos, sin que haya conquistado ningún estado, ni el español ni el argentino, pero emerge como un problema de agenda pública, que eso nosotros es lo que estamos trabajando, por eso nos parece tan importante el trabajo de ustedes, de que la comunidad extracientífica se entere de lo que se está haciendo, de qué significaba ir a ver esa momia al Museo de La Plata, que no era solamente ir y ver una momia, sino legitimar un genocidio. Y tiene una potencia en leyes muy interesante la Argentina, y de leyes nacionales y aprobar leyes internacionales, pero bueno, como decías vos, falta que sea una lucha de todos, realmente son nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, nuestros hermanos, que están desde hace muchísimos años en la peor de las miserias, eran los más marginales, y son los por eso hasta sus restos humanos pueden ser patrimonio de un museo. Es el único grupo étnico que nosotros tenemos en Argentina, para hablar en estos términos. Nadie puede ir al museo israelita, armenio, turco y tocar nada, ¿no es cierto? Ni los mismos cementerios nuestros. Claro. Pero los pueblos originarios, sus restos humanos, su arquitectura antigua, es patrimonio de todos. Bueno, entonces su problema también tendría que ser patrimonio de todos. Pero nosotros, vuelvo a repetir, vemos una situación en Argentina en la última década, de avance en las leyes, en los derechos, y bueno, hay que afinar mucho, mucho, y nos va a llevar mucho tiempo la aplicación. Pero con respecto a los países de Latinoamérica, todo lo que nos rodea está mucho peor, ¿eh? Fernando, también queríamos preguntarte acerca de qué expectativas tenían con la denuncia que ustedes presentaron, volviendo también al tema del Pucará de Tilcara. Bueno, mirá, es un conflicto muy, muy importante el que está teniendo el Pucará de Tilcara. Hay un proyecto en el Senado Nacional para que lo maneje la Universidad de Jujuy. Nosotros estamos intentando interiorizarnos en ese proyecto, nos gustaría apoyar esa desvinculación de la UBA, no que se haga una desvinculación total, sino que los investigadores estén en territorio. No puede ser que los investigadores estén a más de 1000 kilómetros, su dirección cambió 3 veces en el último año por disputas internas de la UBA, y eso afecta el funcionamiento, y pasan estas cosas en Jujuy, y sobre todo que nos interesaría, y nos parece muy interesante que la Universidad de Jujuy, tomando, y la provincia de Jujuy, el mando sobre este Pucará, más allá de las internas que tienen allá, las comunidades con el Pucará, que también lo reclaman, y vos ves que todos los investigadores son de la UBA, pero el personal no docente es de Jujuy, también tiene un conflicto muy grande, que aprenda la provincia y la universidad del Pucará de Jujuy para conservar todos los otros Pucará y todos los otros sitios arqueológicos de Jujuy, que son impresionantes y que han quedado, como no tiene esta visibilidad que le dio la UBA y este financiamiento que tuvo durante tanto tiempo desde Buenos Aires, que es real, ha quedado invisibilizado y en manos de los que se llevan, los dueños de lo ajeno, ¿no? Entonces, nos parece interesante que esa experiencia la universidad y la gobernación y la amplíen a los restos arqueológicos de toda la provincia. Fernando, más que interesante charlar con vos, te agradecemos este tiempo aquí en Radionauta, en De Mañana es Mejor, te mandamos un abrazo grande y seguramente volvamos a contactarnos en algún momento, porque son temas que están muy, muy, muy interesantes para darle también el enfoque a partir de la ciencia, ¿no? Y qué papel juega la ciencia en la historia de los pueblos. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo a ustedes y estamos en contacto. Siempre tenemos aquí una lucha eterna con el Museo de La Plata, queremos retirar de él los restos de los prisioneros, así que siempre estamos dispuestos a hablar con ustedes. Hasta luego.